situación fue, bueno, el día viernes 17, cuando nos encontramos en una asamblea de urgencia en fábrica militar, en el Torreón, donde nos dicen que había 49 despedidos por un papel, una lista, las empezamos a leer ahí entre nosotros, porque no, ellos no dieron la información ni nada, la jefatura, y empezó de ahí, armamos la carta, como era de fuerza para mayor, y bueno, seguimos ahora con un paro regional, creo que viene un paro nacional de ATE el 12, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, y acá estamos. Esperemos que paren un poco los despidos, porque si no, que afuera no hay nada, la gente está, son todos, son de familia, y bueno, así seguimos.